La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Los Espantos de Don Luis, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. A Don Luis se le aparecieron varios espantos a lo largo de su vida. A continuación, narra algunos recuerdos de esos sustos. Yo duende sí no lo llegué a ver, pero muerto sí, sí vi varias visiones en la casa. En la casa también me tuvo muerto como 15 días, me tuvo. Y para quitarme eso de encima me tuvieron que echar agua bendita esa noche. Y yo, cuando me echaron eso, vea, yo me cogió una tembladera a mí esa noche. Y yo no sabía qué hacer, oiga. Que ya le había dicho a mi papá y a mi mamá de lo que me estaba parando y me decían ellos que era miedo mío y toda vaina. Cuando ya ellos vieron que ya yo estaba cambiando hasta de color, ya que ya me estaba poniendo pálido, ya de tanto también, tanto. Pero es que todas las santas noches yo oía a esa persona que entraba, pues si era esta es la pieza. Y oía cuando abría la puerta y el piso era de pura esterilla en ese tiempo. Los pisos de las casas eran de pura esterilla. Y oía cuando él pegaba para allá donde estaba yo por la cama. Y ahora se me paraba, llegaba y montaba este pie, lo montaba encima de la baranda del bote y montaba este brazo y se quedaba viéndome a mí y yo allí viéndolo a él. Pero a mí me dio el sentido para... No me daba cuenta de nada. Y así me tuvo como 15 días eso, así molestándome, hasta que la noche que me hicieron eso, me echaron agua bendita y me pagaron una linterna aquí que para que lo alumbrara, yo que iba a andar alumbrando eso. No. ¿Y sabe qué pasó? Esa noche no entró. Esa noche no entró, ni lo volví a sentir mal. Hasta vengo a decirle, hasta el 69, que fue, ya andaba pescando con el marino el flaco. Y nosotros habíamos llegado de allá de abajo, veníamos. Y arrimé y yo me bañé y me acosté a dormir. Y el marino el flaco se fue para la casa de él. Y yo me acosté a dormir como a la 1 de la tarde allá en la casa. Y eran las 6 de la tarde cuando yo desperté. Oí una voz que me dijo, Luis Eduardo, pero una voz delgadita, como por allá que se iba y venía, se iba y venía. Y me dijo, Luis Eduardo, hacete el 335. Y yo ya para todas partes, pero aquí no hay nadie, yo no veo a nadie aquí, pero una voz delgadita, la oí así que me hablaba y volvía otra vez, yo me quedé ahí sentado. Yo ni bolas le paré a eso, sino que seguía ahí sentado cuando al ratico otra vez la misma voz. Así por tres veces, vea. Y por Dios santo que seguía yo ese número, con ese número que me estaba dando eso, y me salió preciso. Ya hasta me gané una apuesta de una docena de cerveza, me la gané. ¿Y yo? Porque el otro me decía que era 3.32 que iba a salir, y yo le decía que era 3.35. Y me le gané la apuesta. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.